cara, quiero oír tu voz, quiero ver que juntos estemos los dos. Ven ya, ven ya. Oye niña, no te portes mal, no me pongas el punto final. Ven ya, ven ya. Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz, quiero ver que juntos estemos los dos. Ven ya, ven ya. Ahora sí. Quiero ser feliz, y si quieres bailaremos twist. Ven ya, ven ya. Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz, quiero ver que juntos estemos los dos. Ven ya, ven ya. Oye niña, no te portes mal, no me pongas el punto final. Ven ya. No venga. Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz, quiero ver que juntos estemos los dos. Venga, venga. Radio Acupe, con música venga, fácil de escuchar. A la flaca no encontré, oh nena. Yeah, nena.